mobala zangi mboka e bandeko mobala sima eleo bandeko mobala beni zoto e bandeko mobala zangi mboka e bandeko Thank you.